Arratsaldeon guztioi. Ez dakit hemengo argilla beharko aldan edo ez, ondo aldago, eh? Hobeda. Ongi da, bale. Como es público, antes de ayer dimos a conocer un comunicado dando la noticia del proceso canónico realizado en este obispado de San Sebastián al presbítero don Juan Cruz Mendizábal, en el que fue declarado culpable de abusos contra dos menores en grado de tocamientos deshonestos cometidos en el año 2001 y 2005. En este comunicado se daba cuenta de cómo en marzo del año pasado recibimos la denuncia de los dos afectados, quienes manifestaron su deseo de recurrir a la justicia de la Iglesia, declinando nuestra invitación a que presentaran su denuncia en el ámbito civil. La petición de estas dos personas adultas, que actualmente superan ya los 30 años de edad, fue acogida respetando su derecho a que el caso fuese llevado en la intimidad. Completado el proceso canónico, en el que don Juan Cruz Mendizábal se declaró culpable, fue removido de sus cargos y recibió una sentencia de limitación en el ejercicio tutelado de su ministerio, con la obligación de seguir una terapia psicológica y espiritual. En el transcurso de estas Navidades, las dos víctimas afectadas tomaron la decisión de denunciar ante la opinión pública lo acontecido, habida cuenta de que corrían rumores de la existencia de un tercer caso, que a día de hoy no ha podido ser confirmado. Al respecto de este tercer hipotético caso no confirmado, quiero decir que este obispado ha realizado las gestiones oportunas para intentar verificarlo, sin poder conseguir el testimonio directo del supuesto afectado. En cualquier caso, estamos en contacto directo con la Fiscalía, en cuyas manos ponemos los datos recabados en nuestras indagaciones. En el momento en que las dos víctimas decidieron hacer público su caso con el deseo de ayudar a que aflorasen otros posibles casos ocultos, nosotros hicimos público inmediatamente nuestro comunicado, dando cuenta del proceso canónico contra el sacerdote don Juan Cruz Mendizábal. Pues bien, los hechos se han precipitado y esta misma mañana se ha presentado ante este obispado una nueva denuncia contra el mismo presbítero, don Juan Cruz Mendizábal, por hechos similares acontecidos estos en el año 1994. El denunciante ha manifestado los hechos acontecidos entonces, refiriéndolos con una serie de detalles que les otorgan un alto grado de verosimilitud. El denunciante ha manifestado su deseo de presentar su caso tanto en sede civil como en sede eclesial, por lo que me he puesto en contacto esta misma mañana con el fiscal general, el señor Galparsoro, consensuando la forma de llevarlo a cabo. Por nuestra parte, y sin prejuzgar por ello la presunción de inocencia con respecto a este nuevo caso que todavía no ha sido juzgado, he dictado un decreto con una serie de medidas preventivas, dada la verosimilitud del caso, disponiendo lo siguiente. Primero, prohibición de ejercer del ejercicio público del ministerio sacerdotal al reverendo Mendizábal Irízar. Segundo, obligación de residir en un monasterio, teniendo que solicitar permiso al obispo para salir de él. Tercero, obligación de proseguir su acompañamiento espiritual y su terapia psicológica en curso. Prohibición de todo contacto con menores si no es en presencia de otro adulto. En este momento, ante todo y sobre todo, quisiera manifestar mi petición más vehemente de que afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia, así como en otros ámbitos. Creo que lo acontecido es una gran oportunidad para ello y quiero manifestar mi convencimiento de que tal paso sería grandemente beneficioso para todos. Para las víctimas, porque les ayudará a sanar. Para los agresores, porque desenmascara la mentira de su vida y les llama a la conversión. Para la Iglesia, porque requiere de nosotros una profunda revisión. Y para el conjunto de la sociedad, porque estamos ante un problema del que no está exento nadie. La verdad es buena para todos. No tenemos miedo alguno de que algunos sectores vayan a aprovechar esta ocasión para denigrar la labor de la Iglesia en su conjunto. Como nos dijo Jesús de Nazaret, la verdad nos hará libres. Insisto, es el momento de mostrar nuestro compromiso inequívoco con la inocencia de la infancia y de la adolescencia, nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias, además de una oportunidad magnífica para testimoniar el amor a la verdad. Nosotros no somos dueños de la palabra de Dios, sino siervos de ella. Ante los comentarios escuchados estos días, quiero aclarar dos cosas. Primero, la Iglesia tiene el derecho nativo y propio, llamado derecho canónico, y por tanto cuenta con los medios jurídicos necesarios, cumulativos a los del fuero penal civil, para establecer penas que priven a los fieles de cualquier bien espiritual o temporal, tratando responsablemente y con plena libertad aquellos delitos que lesionan la comunión eclesial. Esta capacidad está reconocida en los acuerdos Iglesia-Estado, no solo en España, sino en la práctica totalidad de los estados democráticos. Segunda aclaración. Se da la circunstancia de que la legislación particular eclesial que trata los delitos contra menores se encuentra entre las más severas en comparación con otras regulaciones penales, pues entre otros mecanismos cuenta con largos plazos para la prescripción del delito, y esta prescripción pudiera incluso derogarse. Quiero decir que aunque estos delitos estén prescritos en el ámbito civil, no lo están en el eclesial. Hechas estas aclaraciones, termino subrayando que, en consonancia con la moral y la disciplina de la Iglesia, en nombre propio del conjunto de los fieles de esta comunidad diocesana, manifiesto mi más firme y enérgica condena de toda forma de abuso sexual de menores, mayormente si dicho abuso es cometido por un sacerdote. Pido perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas y familiares por el daño que han sufrido en nuestro seno. Lo acontecido es algo absolutamente contradictorio con el mandato evangélico, ya que la Iglesia está llamada a ser un espacio de libertad en el que con absoluta seguridad podamos desarrollar íntegramente nuestra vocación a la plenitud humana y espiritual. Por este motivo, en mi calidad de pastor de esta Iglesia particular, no cejaré en mi empeño por tratar con justicia y equidad todo caso de abusos contra menores. No vamos a cejar en este empeño hasta que este mal esté totalmente erradicado. Quiero agradecer a la Santa Sede la ayuda que nos está prestando para gestionar el caso presente. Hemos conocido en nuestra propia experiencia hasta qué punto las disposiciones del Papa a este respecto nos han ayudado a actuar con firmeza, al mismo tiempo que con proporción y gradualidad. Y permitidme que transmita una última palabra específica a todos los fieles de la Iglesia, aunque espero dirigirles una palabra de sentido y de esperanza en el contexto de la homilía del próximo domingo. Me conmueve veros rezando estos días. No os quepa la menor duda de que vuestra oración será fecunda, y quiero que sepáis que lo está siendo ya. Dagoeneko, jakina denez, adierazpena egin genuen ereinegun, Donostiako gotzaindegiak Juan Cruz Mendizabala Paiz jaunaren aurka egin duen prozedura kanonikoaren berri emanez. Prozedura horretan, 2001 eta 2005, bi adin txikikori eginiko abusuengatik, ukipen desegokiak egiteagatik, erruduntzat joa izan zen. Prentza ohar horretan izan zen, nola jaso genuen martxoan bi kaltetuen salaketa. Elizaren justiziara jotzea erabaki zutelarik, maila zibilean salaketa jartzeko gure gonbidapena baztertuta. Egun, 30 urteak gaindituak dituzten bi pertsona, heldu hauen eskabidea onartua izan zen, horretarako duten eskubidea errespetatuz. prozedura kanonikoa buruturik, Juan Cruz Mendizabal jauna errudun joa izan zelarik, bere arduraretatik kargugabetua izan zen eta bere ministeritza era tutelatura mugatzen zion sententzia jaso zuen, terapia psikologiko eta espirituala jasotzeko eginbidea eman zitzaiolarik. Eguberrialdi honetan, bi biktimek gertatutako guztia jende aurrean salatzeko erabaki hartu zuten, hirugarren kasu bat egon zitekenaren zurrumurrua zabaltzen ari zelata. Oraingoz, baiestatua ez dagoenean, balizko hirugarren kausua hau dela eta esan beharra dago gotzaindegiak beharrezko diren bideak egin dituela egiaztatu ahal izateko, balizko kaltetuen testigantza zuzeni jaso izan ezin izan duelarik. Edo nola ere, fiskaltzarekin harreman zuzenean gaude, beraren eskuetan jarri ditugularik gure ikerketetan jasotako datu guztiak. Eskutatua egon zitezken beste balizko kasuak azaltzeko gogoz bi biktimek beraien kasua publiko egitea erabaki zuten unean, aurrez isilik egoteko egin ziguten eskabidetatik aske sentitu ginen eta geuk ere prentza adierazpena kaleratu genuen berehala. Juan Cruz Mendizabal apaiz januaren aurkako prozedura kanonikoaren berri emanez. Bada, gertakaria gainera etorri zaizkigu gaur goizean bertan gotzai honen aurrera salaketa berri bat aurkeztua izan da Juan Cruz Mendizabal jaunaren aurka. 1984ko urteko antzeko gertakariengatik. Orduan gertatutakoak zuzen zehaztasun handiz kokatu ditu salatzaileak, esandakoari egiantzekotasun handia ageri zaiolarik. Salatzaileak gogo adierazi du bere kasua bai zibilki bai elizaren aurrean aurkezteko. Horregatik, gaur goizean bertan fiskal nagusiarekin, Galparsoro jaunarekin, harremanetan jarri naiz, urrengo pausuak nola eman elkarrekin adosteko. Gure aldetik, eta oraindik epaituak izan ez den kasu berri honen errugabetasun ustekizuna baldintzatu gabe, baina kasuaren egiantzekotasun kontua izanik, dekretua ematen dut neurri prebentzio hauek hartuz. Lehenengoa, Mendizabal Irizar apaizari bere ministeritza era publikoan gauzatzeko debekatua. Bigarrena, monasterio batean bizitzeko obligazioa, gotzainari baimen eskatu beharko diolarik bertatik atera alizateko. Hirugarrena, dagoeneko ari zuen bide laguntza espiritualerekin eta terapia psikologarekin jarraitzeko egin bidea. Laugarrena, pertsona heldu bat aurrean ez bada adintzikikoekin edonolako kontaktuak izateko debekua. Une honetan, nire eskabide gartzua, berriro diot, egiten dut. Elizaren baitan gertatu eta izkutua egon daitezken adintzikikoen aurkako edonolako sexu abusuak azalera daitezen. Hauze da nire eskakizuna, azalera daitezela. Baita beste esparrutan gertatutakoak ere. Uste dut gertakeri hau aukera paregabea dela horretarako, eta nire uste sendoa adierazi nahi dut. Pauso hau oso ongarria izan litzake guztiontzat. Biktimentzat, erasoilentzat, erizalentzat eta gizarte osoarentzat. Baina egia ona da guztiontzat. Zenbait sektorek elizaren egitekoa beltzeko erabiliko du gertakari hau, baina ez da bildur, ez gaude bildur. Nazareteko Jesusek esandako moduan egilak aske egingo zaituzte. Berriro diot, aur eta nerabeen salotasuna babesteko gure konpromiso argi eta garrila adierazteko unea da. Bai biktimei eta beraien familiei gure gertutasuna agertzekoa ere. Egilari zor diogu maitasunaren testigantza egiteko aukera paregabea dugu. Gu ez gera jainkoren hitzaren jabeak, beraren zerbitzariak baizik. Egun hauetan entzundako zenbait komentarien aurrea honela argitu nahi dut. Lehenengoa. Elizak badu zuzenbide berezko eta propioa, zuzenbide kanonikoa deritzana. Eta horregatik badu bitarteko juridiko aski, eskumen penal eta zibilari gehigarria zaizkionak, fededunei ondasun espirituala naiz materialak kentzeko zigorrak eman ahal izateko, arduraz eta askatasun osoz tratatuz eliz komunioa zauritzen duen delitu oro. Gaitasun hau, aitortua dago Elizaren eta Estatuaren arteko hartu emanetan, eta ez Espainian bakarrik, nazio demokratiko ia guztietan baizik. Elizaren bigarrena, Elizaren legedi partikularrean bada gainera, berezitasun bat, beste arautze penalak baino ostuago egiten duena. Besteak, beste delituen preskribatzerako epe luzeagoa ditu, eta preskibitze horiek indargabe utzi daitezke gainera Elizaren barnean. Argibide hauek emanik, hauze azpimarratu nahi dut. Elizaren moralarekin eta disziplinarekin bat etorriz, neure izenean, eta Eliz barrutiko elkartea osatzen duen fededun guztien izenean, gaitzespen irmoa eta sendoa adierazten dut, haundin txikikoen aurka eginiko edonolako sexu abusuen aurka, areago abusu hori apaiz batek egina bada. Bataiatuen elkartea eta gaixotasun eskola den Eliza askatasun esparrua da, eta ziurtasun osoz garatu dezakegu oso osorik giza heldutasune eta heldutasun espirituala iristeko dugun bokazioa. Horregatik Eliza partikular honetan hartzai bezala ez dut etziko, haudik adintzikikoen aurka eginiko abuzu guztiak justiziaz eta zuzentasunez tratatzeko nire aleginean. Ez diogu gure aleginari utzi gaitz hau erabat errotik kendu arte. Utzi da zue azken hitza Elizaren fededunari zuzentzen. Igandeko homilian zentzuz eta itzaropenez betetako hitza zuzentzeko asmoa dut. Unkitu egin nau egun hauetan zuek otoitzean ikusteak. Ez zalantzarik izan zuen otoitza emankorra izango da, jakizue jada izaten ari dela.